son muchos los problemas que nos va a traer la cancha de golf y el barrio este y el exterminio del bosque. El Estado Municipal está totalmente de acuerdo con este emprendimiento, ya lo vienen demostrando desde hace muchos años. Nosotros hicimos amparos porque desde la municipalidad no nos dan respuestas. A ver, hay cuestiones legales que son indispensables a la hora de hacer un emprendimiento de esta envergadura, como son la audiencia pública y el estudio del impacto ambiental que va a tener semejante emprendimiento, ¿no? Y estas son cosas que en la Constitución Nacional que se deben hacer antes de un emprendimiento y no nos permiten hacerlo. Se nos pone la excusa de que es una ley posterior de la ley de bosque.